Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, despídete de esa tristeza tan grande que viene a tu vida de tiempo en tiempo, porque ya no va a poder llegar a causa de la felicidad, aleluya, que Cristo te va a presentar. Porque viste todo, aleluya, imposible para ti, lo viste todo difícil, te dice el Señor, aleluya, ponte a observar ahora qué fácil te voy a poner las cosas. Porque todas las lágrimas que tú lloraste, todos los maltratos que te hicieron, todas las veces que tu corazón quiso explotarse de tanto dolor, todas las veces que tú dijiste, ¿para qué nací? Para vivir esta vida así, yo hubiera preferido no haber nacido, te dice el Señor. Vas a ver, aleluya, que todos esos pensamientos, todos esos sufrimientos, todo lo que tú pasaste, aleluya, van a quedar solamente en un recuerdo. Porque es tan grande lo que Dios tiene reservado para ti, lo que Dios tiene preparado para ti, aleluya, que tu corazón va a saltar de alegría, aleluya. El deseo de vivir, aleluya, va a venir a tu vida, porque tú vas a ver, aleluya, que si Dios le da, aleluya, razón al ser humano para poder seguir adelante. Quizá te decepcionaron tu familia, quizá te decepcionó tu esposo, tu esposa, quizá te decepcionaron, aleluya, en tu entorno social, pero Dios te lo dice, ponte a observar que yo nunca te he decepcionado, yo nunca te he dejado, yo nunca me he apartado, yo siempre he estado ahí contigo. Tú tienes que entender, aleluya, que Dios no es como los hombres. La gente, aleluya, está contigo mientras tú le eres, aleluya, factible, mientras tú le eres, aleluya, suficiente. Pero cuando la gente ve que ya no puede sacar de ti un beneficio, la gente, aleluya, agarra y te desecha, te aparta de su vida. Es como que si tú para ellos ya no vales nada, pero Dios no es igual. Dios, aleluya, te quiere, aleluya, de toda la manera posible. Dios no necesita y no depende de que tú tengas, aleluya, de que tú te bien o de que tú te mal. Dios te, aleluya, lo que depende es que su amor por ti, aleluya, es incondicional. El amor de Dios por ti es incondicional y por eso el Señor, aleluya, se la va a lucir contigo. Dios se va a esmerar contigo y muchos que dudaron de tu llamado, muchos que duraron de ti, aleluya, van a tener que comprender que se equivocaron. Te digo por qué, porque Dios nunca se equivocó en elegirte, pero ellos se equivocaron en rechazarte. Te digo por qué, porque si ellos se hubieran imaginado la pieza tan importante que tú eres en el reino de los cielos, ellos nunca te hubieran dado la espalda cuando tú más lo necesitabas. Por eso el Señor te lo dice, para la tierra tú quizá no tenías ningún valor en tu proceso, pero en el cielo tú siempre has valido diamante para mí. Por eso Dios te lo dice, a mis diamantes yo le preparo, aleluya, lugares donde de honra, porque lo caro se honra y tú eres caro, te dice el Señor. A ti se te va a dar honra grande y toda la deshonra que te hicieron no se van a igualar a la honra que Dios te va a dar, porque Dios viene grande en tu vida.